sin mover un pie. Bueno, y ahora una persona que la semana pasada intentaron sustituirla, pero sin ningún éxito. Alguien aquí intentó hacer lo que ella hace, pero no tiene el arte que ella tiene, ni mucho menos. Muy buenas, Marijose, ¿qué tal estás? Muy buenas, Osquita. Intentaron, como te digo, la semana pasada, Jesús intentó sustituirte no, con tus aullidos y no. Eso nos gusta. Ay, los ladridos, pobrecitos. Bueno, vale. Bueno, Marijose, cuéntanos a ver qué nos traes. Bueno, pues hoy os traigo. Hoy os. Ah, joder, me adelanta. Tengo muchas cosas. Pues nada, la tengo bola china. ¿Qué ha dicho? ¡Qué fuerte! Cuéntanos, Marijose. Bueno, pues hoy os traigo una historia. Ya sabéis que mi sección de qué fuerte ha dado un cambio. Afortunadamente a mí me gusta más, porque es un cambio que habla de historias de amor, pero históricas, de las buenas, de las chachis, de las que perduran. Y entonces hoy os voy a hablar de Elena de Troya. Bueno, empezamos. Elena, a veces conocida como Elena de Troya o Elena de Esparta, es un personaje de la mitología griega. Era considerada hija de Zeus y pretendida por muchos héroes debido a su gran belleza. Fue seducida o raptada, dejémoslo ahí, por Paris, príncipe de Troya, lo que originó una guerra. Zeus, metamorfoseado en cisne, sedujo a Leda, que era la mujer de Tindareo, que era el rey de Esparta, y yació con ella la misma noche en la que yació también Tindareo, es decir, que se cepilló a dos. Bien, como consecuencia de ello, Leda puso dos huevos. Uno de ellos nació Elena y Polus, ambos inmortales, considerados hijos de Zeus, y del otro huevo nació Castor y Clemestrena, mortales considerados hijos de Tindareo. Otra tradición decía que Elena había nacido de la unión de Némesis, que era la diosa de la justicia retributiva, y de Zeus, transformado respectivamente en oca y en cisne. El huevo que puso Némesis fue encontrado por un pastor, que lo entregó a Leda, y del huevo nació Elena, y Leda lo cuidó como si fuera una hija suya propiamente, y como si la adoptó como si fuera su hija. Cuando Elena llegó a la edad de casarse, tuvo muchos pretendientes, que acudieron desde todas las partes de Grecia, animados por la fama de su gran belleza, y porque ella y su futuro esposo reinarían en Esparta, porque tenían interés, lógicamente. Tindareo, su padre, temiendo provocar una guerra entre los pretendientes rechazados, siguió un consejo, y el consejo consistía en arrancar de los pretendientes un juramento y atacar la decisión que se adoptase solo, que, o sea, era un juramento que quería decir que el esposo de Elena tenía la obligación de acudir a la ayuda del esposo actual si en algún momento querían hacer daño a Elena. Una vez realizado el juramento, Elena eligió como marido a Menelao, hermano de Agamenón y rey de Micenas. En otras ocasiones se le llama también Argos. Menelao y Elena tuvieron una hija que se llamaba Hermión. La diosa Afrodita, que había prometido al príncipe troyano Paris el amor de Elena como premio por haber decidido a su favor en el concurso de belleza que le había enfrentado a Hera y Atenea, y que tenía por premio una manzana, pues le concedió el amor de Elena. Y entonces Paris fue a Esparta, donde fue recibido hospitalariamente por Menelao y Elena. Sin embargo, durante su estancia, Menelao tuvo que viajar a Creta para asistir a un funeral por la mente de su abuelo materno, Crateo. Afrodita, la diosa del amor, pero no el amor en sentido cristiano, olvidaros de eso, sino de la lujuria, de la prostitución y del sexo puro y duro, provocó que Elena... Perdonadme, pero es que lo pone así, y es la verdad, Afrodita era la diosa del amor y del sexo puro y duro. Provocó que Elena se enamorase perdidamente de Paris, y los dos huyeron a Esparta junto con el tesoro de Elena, mientras Menelao se encontraba aún en Creta. Se unieron por primera vez en una isla de localización incierta llamada Cranea, Jesús, no hagas gestos. Era esposa y hermana del mayor de Zeus, diosa de los nacimientos y del matrimonio, les envió una tempestad, y tras pasar por Chipre y Fenicia llegaron a Troya. Otra tradición explicaba que París había raptado a Elena y se la llevó consigo por la fuerza. En cuanto a la guerra de Troya, os puedo decir que los mitógrafos discrepan acerca de cómo fueron recibidos Helena y de París cuando llegaron a Troya. Algunos mencionan que fueron mal recibidos por parte del pueblo, pero los hermanos de París y la reina Hécuba, que es la mujer del rey de Esparta, los recibieron de forma agradable, recibieron de forma buena. Otros afirmaban que todos los troyanos se enamoraron de Helena. Incluso el rey de Príamo juró que nunca la dejaría marchar. Por su parte, la divina Casandra vaticinó que Helena sería la ruina de la ciudad, pero todos no la creían. Aquí empieza el barullo. Entonces Menelao, lo que pasó es que, acompañado por una guerra de coalición de los ejércitos comandados por los antiguos pretendientes de Helena y cuyos caudillos aqueos, y con los caudillos aqueos zarpó a Troya en busca de su esposa. Antes del inicio de la guerra, Menelao fue con los embajadores a Troya para reclamar a Helena y el tesoro que se la había llevado con ella, pero los troyanos se negaron a devolverla y pensaron en matarla, pero un anciano del consejo intercedió y al final todo quedó en que no pasó nada. La cuestión es que, bueno, aquí hay una anécdota que es curiosa, que es cuando entran en Troya y están disfrazados en un caballo de Troya. Y aquí Helena tiene una parte importante porque fue la que dio la señal a los que estaban metidos en el caballo de Troya para que salieran. Al fin y al cabo, bueno, esa es la anécdota más importante. Y bueno, en cuanto a la muerte de Helena, existen múltiples versiones acerca del destino al final de Helena. En algunas de ellas, Helena fue divinizada y enviada a los campos elíseos. En la otra, al Leuce, en compañía de Menelao. Incluso se decía que estaba en la mencionada isla casada con Aquiles. Se decía que Aquiles y Helena tuvieron un hijo y, bueno, que fueron muy felices y ya está. Y acabo sin respiración. Vale, espero que os haya gustado. Y bueno, que si tenéis alguna crítica, porque me he liado un poco como siempre, pues nada, se aceptan críticas siempre que sean constructivas, y si no son constructivas, pues también. Venga, hasta la próxima semana. José, los gestos que hacía es que la Helena era un poquito zorra. La Helena era un poquito zorrón para aquellos tiempos. Y entonces, bueno, se cepillaba que podía y bueno, ya está, como ahora, no pasa nada. Vale. Bueno, pues Mari José, qué fuerte, una vez más lo que nos traes siempre. Tengo que decir que mi sección ha dado un giro y me gusta mucho porque estoy aprendiendo un montón. A nosotros también nos encanta este giro que ha dado. Sí, porque sección. Es más productivo, porque hablar de las pedorrillas que se ganan la vida con unos iconitos, pues no me gusta. Esto es más, no sé, me gusta más y además que es más chulo y ya sí, pero son tan pedorrillas como las de ahora. Sí, además que se ganan la vida con el trotito de pelo que tiene. Efectivamente. Siempre ha habido cosas de esas, como veis, queridos blog oyentes, no es en la actualidad, sino que nos retraemos en el tiempo y siguen ese, o sea, existían ya anteriormente gente de esa vida, ¿no? Vida alegre. Y además, por ejemplo, el anterior programa hablé de Cleopatra, que también se cepillaba a todo el mundo. También. Y bueno, que sí, las chicas al poder, me encanta, y que sí. Bueno, Mari José, muchas gracias y a ver qué nos traes la semana que viene, lo estamos deseando. La próxima semana, sorpresa, me lo tengo que currar, vale. Muy bien, pues venga, hasta la próxima, Mari José, muchas hasta gracias. Hasta luego, gracias, Oscar.